reflejos suaves, borrosos y pálidos. Una verdad susurrada, una historia inconclusa. A través de cristales rotos, el pasado se filtra. Todavía extiendo la mano, pero no hacia ti. La distancia murmura.